Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Hoy tenemos un programa especial con un invitadazo que pronto van a descubrir quién es. Se van a divertir, van a pensar, van a reflexionar. Digo que se van a divertir porque para mí me parece uno de los pensadores más irónicos del momento. Creo que junto con Horacio González son los dos intelectuales más importantes de este momento. No quiero decir del campo nacional y popular para que no se enoje el invitado. No. Mira, te hace montoncito. Sí, cierto, lo que sí es cierto que los dos son dueños de una ironía. Con la cual este programa de pensamiento se va a producir, va a provocar también un gran momento de sonrisas así ladeadas y socarronas, como diciendo, mirá lo que está diciendo. Un hombre que ha logrado algo que yo no creía posible, por lo menos hace algunos años, en estos últimos años fue un poco más frecuente, empezó a aparecer, que era llenar auditorios completos para que la gente escuchara hablar de filosofía y se atreviera a opinar. Porque son dos cosas, ¿eh? Una es sentar y seguir, escuchar, tomar nota, nada, la clásica. Otra era interpelar como para que te metieras. Y no solamente auditorio, sino también por televisión. Es tener cierto. Un programa en televisión para hablar de filosofía. Y que te vean. Y que te vean, y que sea semanal. Porque y que tenerlo dure, lo podés tener. Y que dure más de una temporada. Hay programa de filosofía, pero el apellido del señor con el cual vamos a hablar hoy es más pronunciable que el de Darío Strasser-Majer. Ya saben quién es José Pablo Feynman. Buenas noches, José Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de escuchar lo que dicen. Yo ya lo sabía, pero siempre es bueno escucharlo cuando viene de otros. Y ahora, ya lo escuchaste, vamos a dar las vías de comunicación para los que quieran preguntar cosas, pelearse, decirnos que somos bárbaros, decirnos que somos unos salamines con pelo, todo lo que quieran pueden hacerlo. ¿A qué teléfono? Nos llaman al 4999-8700 o a nuestra línea nacional 0810-222-0870. También nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y en Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Es el lugar en el cual todos los saberes son pensados. Descartes es un héroe del pensamiento. Es difícil enfrentar las grandes cuestiones. Es un libro de Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón. Esta es la historia de la filosofía de Hegel. Eterno. La filosofía. ¿Por qué es Heidegger el filósofo más importante del siglo XX? ¿Cómo se relaciona la obra de Heidegger con el clima sociocultural de la República de Weimar? Vamos a hablar entonces de Ernesto Che Guevara, con esa revolución de 1810, y preguntarnos si fue realmente una revolución, cosa que no es tan seguro. Es un ejemplo para América Latina porque es un ejemplo de aquel que va hasta el final con sus convicciones, y el final es dar su vida por la paz, ¿no? Y esto es algo notable que define a don Salvador Allende. Salud, don Salvador Allende. El tema del día en Argentina tiene historia. El tema del día es José Pablo Feynman. Es un tema en sí mismo. Más que una persona, más que un periodista, más que un pensador, más que un filósofo, un intelectual, se puede decir, es un tema en sí mismo. Sí, como este es un programa de historia. Es un programa de historia que habla de temas, además. Habla. Vamos a entrar en la temática José Pablo Feynman de la siguiente manera. Yo debo reconocer que uno se mete en este barullo que es el periodismo por muchos, por mucha gente, ¿no? Una de ellas es José Pablo, porque alguna vez cuando yo era muy jovencito, leí dos notas, una en la cual escribí una contratapa, página 12, en la cual hablaba de Mariano Moreno y el fuego de la revolución. Habrá sido año 90, 91. Y otra, que nunca me voy a olvidar, es los exilios. Y hablaba de que Perón se tendría que haber quedado en España. Esa, te digo, desde, no me acuerdo qué año, pero también, fines de los 80, principios de los 90 debería ser. Y yo dije, yo que quiero, para, si quiero hacer periodismo, quiero hacer periodismo para escribir como este tipo. Yo no lo conocía, este tipo. Después tuve la oportunidad de conocerlo, después tuve la oportunidad de cenar varias veces con él y tener varios almuerzos y varias charlas y varias entrevistas, entrevistarlo muchas veces, que siempre es un gusto hablar con él. Y yo te quiero preguntar, José, cuando vos empezaste, así era jovencito, así como yo era, soy jovencito ahora, digamos, ¿por qué dijiste yo quiero escribir como este tipo? Como yo dije, quiero escribir con es, como ¿Por este quién? Tipo. ¿Por quién dijiste vos? No, creo que no. Que no tuve un modelo estilístico, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, tenía un modelo en cuanto a la temática, que eran los novelistas rusos. Sobre todo Dostoyevsky y Tolstoy. Pero también había leído muchas novelas policiales, tanto de la policial clásica como de la policial negra, pero la gran influencia en mi infancia fue Héctor Oesterheld, Mr. X, Hora Cero, Frontera, El Sargento Kirk, a mí me voló la cabeza, y El Eternauta, por supuesto, pero Mr. X, Hora Cero, Frontera, más que Salgari, Verne, que fueron laterales en realidad en mi formación. Mi formación fue Héctor Oesterheld, y ahí descubrí que la historieta era cosa seria y descubrí muchas cosas, ¿no? Cuando leí, primero con el sargento Kirk, descubrí que había que estar del lado de los indios, como hace el sargento Kirk, que es un sargento del séptimo de caballería que se convierte en desertor para irse con los indios. Y con El Eternauta fue una cosa muy terrible y dolorosa, porque la nieve de la muerte que empieza a caer, no sé qué me produjo, quizás, digamos, una prefiguración trágica desde mi infancia de lo que iba a ser mi porvenir, pero es difícil que haya sido eso, pero me produjo la idea de la muerte generalizada, ¿no? Y recuerdo que la muerte de Polsky, que ocurre en los primeros momentos del Eternauta, y el gran dibujo de Solano López, me marcó muchísimo. Pero también iba mucho al cine, uh-huh, y veía películas de piratas, de cowboys, y después escribía. Escribo desde muy, muy pibe, desde los 9 años creo que escribo. Y escribí dos novelas muy ambiciosas, El Águila Roja, que llegó a tener 600 páginas, pero escritas en cuadernito, ¿no? Y El Desastre de Fort Kearney. Ajá. La originalidad del Desastre de Fort Kearney era que era asediado el fuerte por los indios, y cuando llegaba la caballería, que en las películas de cowboy siempre llega la caballería y los salva, no, llegaba tarde la caballería y encontraba moribundo al último, y que les decía demasiado tarde, y moría. Y yo me creía renovador de todo con eso, ¿no? A mí me llama la atención porque El Eternauta es una novela fuertemente existencialista, ¿no? En la cual la soledad del hombre con el universo es te deja sin posibilidad de amparo, ¿no? ¿Cómo lo tomabas vos como pibe, ese desamparo existencial? En realidad no veía un desamparo existencial, porque Juan Salvo está constantemente con sus amigos, ¿no? Sí. Con Favalli, con Polsky. Sí. Con Franco. con Franco. El tornero, ¿no? El tornero Franco, extraordinario eso. Y además era sorprendente que Oesterheld ubicara la historieta en la Argentina. Las historietas... Sí, eso... Eso es una genialidad. Total. Las historietas no transcurrían en la Argentina. El sargento Kirk, ni siquiera el sargento Kirk. Lo que tenía el sargento Kirk, gracias al extraordinario dibujante Hugo Pratt, es que tenía barba, tenía arrugas, cosa que los héroes... Los sargentos de las películas norteamericanas no tenían barba en esa época, ni tenían arrugas, ni desertaban del batallón. Y en cuanto al desamparo existencial, no lo sentí, y estaba acostumbrado a las invasiones extraterrestres por el cine de ciencia ficción de Hollywood, ¿no? Hay una gran película, sobre todo, de Don Siegel, Los usurpadores de cuerpos, la invasión de los usurpadores de cuerpos, uh-huh. Que eran películas macartistas disfrazadas, en la cual los marcianos eran los comunistas, ¿no? Que venían a robarnos los cuerpos o las mentes, pero en Oesterheld era otra cosa, en Oesterheld era el imperialismo. Y era el desafío de pensar que podías caminar el barrio y encontrar los escenarios de Oesterheld, eso sí. Sí. Era muy fuerte. Alguna vez algún grupete de amigos hizo el ensayo de irse a leer en la historieta en alguna esquina enfrentada a la cancha de River para sentir que eso, claro, estaba pasando ahí, estas cosas de adolescente en medio de una noche fría, y era, creo, sí, que fue una experiencia absolutamente incomparable eso. Sí, bueno, ese dibujo fue un ícono, la cancha de River se, claro, transformó en un ícono. Sí, sí, sí, pero por eso estar sentadita ahí con otro y los otros relatándola, era muy fuerte, muy hermoso. Es que pasó después, porque cuando asume la Junta Militar y empiezan a matar y a matar y a matar y nadie sabe por qué matan, la editorial Record en noviembre y diciembre empieza a reeditar al Eternauta. Y ahí yo vuelvo a leer El Eternauta, pero ya la Nevada era otra. En 1982 escribo un artículo en Superhumor que se llama La nieve de la muerte cae sobre todos. Y lo publicaron en Italia con fotos de Videla, y yo estaba preocupado acá. Y Sasturain había escrito un año antes, en medios de comunicación, La carta del sargento Kirk, que es un gran poema de Sasturain, en que le escribe al sargento Kirk y le cuenta sobre su creador, y le dice que no sabe dónde está y que perdió 4 hijas, y se manda una frase de Western. Eso es poco en un país lleno de cadáveres, pero es demasiado para un solo hombre. Qué linda frase. Vos sos un amante del cine y has escrito mucho sobre cine. ¿Por qué crees que nunca se llevó El Eternauta al cine, más allá del problema de derechos de autor que hay, ¿no? Hay una serie de cuestiones con El Eternauta que caen un poco antipáticas a los fanáticos del Eternauta, entre los que me encuentro. Oesterheld se basa en un libro de Robert Heinlein, que era un distinguido escritor de ciencia ficción y que tiene una novela notable que se llama Forastero en Tierra Extraña. Después, Paul Verhoeven, a comienzos de los 90, hace una película que se llama Starship Troopers, donde los soldados norteamericanos pelean contra insectos gigantes. Y ahí en realidad no hay nevada ni nada de eso, pero hay soldados luchando contra insectos muy enormes, y le hacen un homenaje a Oesterheld porque la película pasa por Buenos Aires, y cuando los... esto es un símbolo de la época menemista y de la autodesvalorización que teníamos acá en la Argentina por estar padeciendo lo que estaba pasando ahí, ¿no? Que todo el pueblo sostenía a este hombre. Y en el cine, cuando destruyen Buenos Aires, la gente aplaudía. Decía, bravo, bien. Y cómo ha cambiado en ese sentido en poco tiempo la autovaloración, la autoestima del país, ¿no? Porque en ese momento volaba a Buenos Aires y aplaudía a la platea. Estamos hablando con José Pablo Feyman, ¿no? Obviamente vos ya lo reconociste por la voz, te lo presenté hace unos minutos, pero igual la voz es inconfundible. José Pablo es autor de novelas como Últimos días de la víctima, La astucia de la razón, Los crímenes de Van Gogh, La crítica de las armas, La sombra de Heidegger, Timote, Días de infancia. Y es autor también de ensayos como El peronismo y la primacía de la política, Filosofía y nación, que a mí me encanta, pero a él creo que no le gusta que me encante. No, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, ya incorporé eso. ¿En algún momento te habías peleado con ese libro? Sí, más con El peronismo y la primacía de la política. Ajá. Porque era muy... Pero ahora, si hubiera más comprensión en la Argentina, yo reeditaría ese libro, porque está escrito al calor de la militancia de los 70, con todos los tics, ¿no? Como, por ejemplo, ingenuidades. Dice que la batalla de Caseros haya sido o no un triunfo depende de la militancia actual, depende de la interpretación que le demos en la actualidad, y va a ser un triunfo, así va siendo, y después no iba a volver el mundo de los padres y los abuelos del ministro de Hacienda de la Libertadora, Eugenio Blanco. Traída por la lucha del pueblo, iba a volver la Argentina de Perón. Y esos párrafos hoy me hacen sonrojar, pero bueno, eran el texto de un pibe de 30 años que tenía esperanzas. Ahora, ¿no? Lo recordás con cierto orgullo, con el orgullo de aquel que tuvo esa creencia. Por supuesto. Y que creyó que eso era posible. Sí, por supuesto, lo voy a reeditar, creo. Sí, lo vas a tener que reeditar, porque si no, alguno te va a agarcar y lo va a reeditar igual. Se puede tomar... En algún momento. Así que es preferible que lo reedite vos. Que no lo haga, porque le voy a hacer un juicio. No, lo voy a reeditar yo. ¿Se puede tomar como un testimonio? Se puede tomar... Yo creo que el valor del libro es que está escrito al calor de la época. No son como los... ¿Fresco? Fresco, claro. Lo publicaba en la revista Envido, y Envido salía... Sí. Ahí, claro. Al calor de la militancia. Hay muchas frases militantes, por supuesto, porque que eran el lenguaje que teníamos que usar, pero a la vez es un estudio académico del peronismo, ¿no? Así que... A mí me gusta mucho, te dije, Filosofía y Nación, y también me gusta mucho La sangre derramada, el libro que cité varias veces, entre ellos lo cité en El loco Dorrego, porque me pareció que es un gran estudio sobre la violencia en la Argentina, y que además tiene un acto de honestidad, que es no solamente condenar las violencias ajenas, como hacemos todos, sino condenar fundamentalmente las violencias propias, ¿no? Sí, hay una condena que yo no considero propia. Yo tengo una historia muy conflictiva con Montoneros, digamos. Con el ERP no, porque nunca discutí con el ERP. El ERP era una organización político-militar de extrema izquierda, bueno, es que... Pero con Montoneros sí, porque Montoneros en tanto formaciones especiales acompañó al peronismo hasta la asunción de Cámpora. Pero todos habíamos estado de acuerdo en que a partir de la asunción de Cámpora la violencia tenía que terminar. Ya no tenía objeto porque habíamos conseguido la democracia. Y bueno, primero en Ezeiza tuvimos muchas discusiones. Yo no estaba dentro, yo era un profesor de la JUP, de la Juventud Universitaria Peronista. Aparte, yo había sido profesor desde los 23 años, ya desde muy joven. No porque estuviera recibido, pero sí como ayudante de trabajos prácticos. Bueno, no importa eso. Y cuando matan a Rucci y se baja la frase "fuimos nosotros", bueno, ahí sí, ahí muchos montamos en cólera, nos enfurecimos, y no fuimos nosotros. Y ahí comienza una disidencia muy seria, y yo la llevo hasta la seriedad de sacar una revista, Aluvión, con un largo artículo contra la conducción montonera. Largo artículo que fue altamente discutido, desmenuzado, desmembrado, odiado, vilipendiado, respetado. Todo eso pasó con ese artículo de la revista Aluvión. Fue muy fuerte la posibilidad de, en medio de un discurso único, donde la discusión de una idea se hacía muy difícil y muy imposible, porque automáticamente la categoría de traidor era lo que se podía tener cuando se tenía una opinión tan dispar. Haber podido tener ese material para discutirlo y sentir que había alguien que se animaba a ponerlo en letras de molde. Bueno, pero la categoría de traidor, que se usaba con mucha facilidad... Sí, era liviano eso. A mí no me la podían aplicar, porque yo nunca había sido un cuadro de Montoneros. Claro. Siempre había sido un tipo de superficie. No, es que no era por vos, sino que quien quería discutir, quien estaba ofendido, quien estaba enojado, quien pensaba que eso, la disidencia, era complicado. Claro. Pero el grupo Lealtad aparece en el eso. Grupo Lealtad. Claro. Aluvión era parte del grupo Lealtad, grupo Lealtad. Y mi largo artículo era como el texto del grupo Lealtad, que sí, no sirvió para nada, ¿no? Pero nada servía para nada en ese nada momento. Nada servía para nada. Era un momento terrible. Yo no creo eso. Creo que sí sirvió. ¿Qué sirvió? Yo tuve discusiones parecidas a la de... ¿Aluvión sirvió, crees? Yo creo que cada uno de los emergentes, para los que éramos muy chicos, y cada uno de estos emergentes había como un cable tirando hacia el pensamiento de que no tener la homogeneidad en la cabeza no estaba mal y que estaba bueno poder disentir y que lo dijeran nombres que estaban afincados, la verdad es que ayudaban. La verdad es que yo no diría, por lo menos, no sé si alguien te lo habrá dicho antes, pero conozco de varios en donde esa aluvión, ese editorial y un montón de cosas más nos llevó muchas trasnoches de poder discutirlo y de internalizarlo. Bueno, me alegra saber eso, porque en realidad no lo sabía mucho. Pero cuando yo digo que no sirvió para nada, es porque todo lo que hicimos, todos, sirvió para evitar la tragedia. Eso, la José masacre. Pablo está jodido, porque tus textos sirvieron para Nora, que tiene determinada edad. Sirvieron para mí, que tengo determinada edad. Si tus textos marcaron la juventud de Varela, estamos jodidos. Vamos a una tanda. De noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Hola chicos, Fabián de Jauregui les habla. Favado invitado, bueno, trajeron hoy, ¿eh? La verdad que quería felicitarlo a este hombre porque... sinceramente es como escuchar a un padre o un abuelo diciendo sus conocimientos tan fáciles de entender para el común de la gente. Quisiera sacarle el mote de intelectual, porque lo intelectual yo no creo que quiera ser. Yo creo que es un pensador. Hugo Peruanera, yo le debo a Feynman haber entendido al kirchnerismo. Vengo de una antigua militancia de izquierda y hoy me siento identificado con este gobierno, pero gracias a Feynman. Hasta luego, gracias. Bueno, habla Juan de Almagro, llamaba para saludar al maestro Feynman, que estoy leyendo Siempre nos quedará París, que me parece bárbaro, y siempre leo los artículos desde humor hasta las contratapas de página. Bueno, felicitaciones. Chau. Habla un alumno de José Pablo Feynman para saludarlo y decirle que extraño los cursos a los que asistíamos. Un abrazo, Pablo. Habló Joaquín Rey, de Luján. Hasta siempre. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Gabriel de Villa de Usuriaga. Bueno, quiero destacar y agradecer la presencia de Feynman en el programa y, bueno, felicitarlos por el comentario y cómo nos abre los ojos con respecto a la verdadera nieve que nos está tapando y que nos está matando. Como la del Eternauta. Felicitaciones por el programa a Brienza y, bueno, a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. te hicieron alguna acusación ahí, me parece, uno de los oyentes que te dijo que por culpa tuya entendió al kirchnerismo y venía de la izquierda. ¿Querés defenderte de esa acusación o...? No, estoy orgulloso de eso. Ojalá pudiera convencer a todos los que están en la llamada izquierda, porque yo creo que la izquierda somos nosotros. Siempre fuimos nosotros la izquierda peronista. El peronismo tiene izquierda, tiene derecha, tiene centro, pero sobre todo tiene derecha, digamos. Por eso a mí... ¿Tiene derecha a contradicción? Sí, tiene una derecha muy, muy fuerte, a la cual yo le tuve mucho respeto y hasta mucho julepe, ¿no? Uh-huh. Porque es una derecha que mata a la derecha del peronismo. Yo creo que lo mejor del peronismo es el primer gobierno de Perón, brillante, con Eva al lado, y después el camporismo, es decir, las luchas por el retorno de Perón, ¿no? Que no lo incluyen a Perón, son las luchas que se dan en la Argentina para traerlo a Perón. Y ahí hay muchos grandes militantes, ¿no? Desde, digamos, el Cordobazo, John William Cook, Raimundo Ongaro, Hernández Arregui, bueno, Jaureche, toda la gente que andaba por ahí, y la juventud peronista, ¿no? La juventud peronista que también escribía, discutía, daba charlas. Había un movimiento fervoroso, también de los sacerdotes del Tercer Mundo. Y después, el Tercer Perón, no lo quiero nada, vino a hacer la tarea sucia a los militares. Y Menem fue una vergüenza para cualquiera que había transitado por el peronismo. Y el kirchnerismo recupera las mejores banderas del camporismo. Recupera el discurso de Rigg, digamos. Vamos a charlar un poquito sobre eso en la próxima media hora, pero tenemos mensajes de Facebook. Sí, Natalia Cecilia Alfonso dice: mándenle un abrazo a este grande. He leído mucho de él, entre otras cosas, los dos tomos del peronismo, y me ha ayudado a entenderlo un poco más. Así que gracias. Sergio Carlos Galarza dice: un gusto escuchar a un intelectual como José Pablo Feynman. Tengo todos sus libros. Y por otro lado decía también Sergio, dice: chicos, por favor, dice, ¿cómo discutirle a Feynman que si sirvió para algo lo hecho por los jóvenes del 70? Dice: eso fue una masacre. Y por aquí Álvaro Mí Pérez Sáez dice: buenas noches. Dice: los grandes movimientos, pregunta, ¿no? Dice: los grandes movimientos están atravesados por posturas dispares, por su diversa composición social, ideológica o apetencias de poder. Y Marcelo Brigato dice: leí La filosofía y el barro de la historia y el primero del peronismo, impresionantes. También Marcelo dice: ahora le estoy entrando a la voluntad, dice, de Anguita y Caparrós, otro caño. Dice: cuánto para leer y discutir. Dice: abrazos verdes desde el sur. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, yo también debo agradecer, porque sí, son muy, muy amables. La verdad que me emociona mucho que digan todo esto, ¿no? Yo no sé si vos sos consciente de que tus libros han sido como metáforas para mucha gente de lo que transitaba en su vida. Digo, Los últimos días de la víctima, Ni el tiro del final, y todo ese tipo de novela que yo no puedo menos que en mi memoria emotiva asimilarla a las novelas de Soriano. Asimilar todo como un momento, ¿no?, de la literatura, así muy en común. Y a mí siempre me sorprendió que venías con esos temas como tan duros, algunos además súper fílmicos y así eran llevados al cine, y de repente, ¡paf!, te aparecías con el cine y ese libro donde... Entonces, la gente más grande se ponía los cortos y otra vez veía dos funciones y una vez más te metías con la gente. ¿Sos consciente de que te metes tanto en la mano de la gente, o que describís tanto la cuestión personal en lo que escribís? No, trato de no ser consciente. Cuando yo me siento a escribir no puedo ser consciente de eso. Pero después lo que provocás... Lo que provoco, soy consciente, bueno, acá en este momento, en momentos como este, soy consciente cuando escucho estos mensajes, o cuando voy a dar una conferencia y hay 800 personas. Vale. Pero cuando yo soy un tipo bastante, de estar en mi búnker, lo que llamo mi búnker, que es mi escritorio, donde están todos mis libros, muchos de mis libros, mi computador y donde laburo. Y ahí no puedo tener conciencia, o trato de no tener conciencia, porque si no se me traban los dedos. Porque tenés libros muy difíciles, pero libros que son familiarmente relatados. No sé si se entiende lo que quiero decir. Uno los lee y está dentro del libro. Lo va sintiendo, no hay que decodificar tantas cuestiones. O será que cada uno lo interpreta de una manera en donde siente que ese libro le pertenece. Bueno, mis dos tomos sobre el peronismo, que suman 1.602 páginas, están deliberadamente escritos en un lenguaje no académico, que incluso están llenos de puteadas, digamos, no te voy a decir malas palabras, deliberadas también, porque pensé, bueno, voy a hablar del peronismo, es un movimiento popular, no me voy a ahorrar las puteadas que quiera poner, y traté de un estilo ágil, y hasta la muerte de Perón, yo no la cuento, meto un relato ahí, porque quiero unir el ensayo y la literatura a los Sarmiento, ¿no? Como genialmente lo hizo Sarmiento en el Facundo. Y uno siempre está buscando escribir su Facundo, ¿no? Claro. Y es una gran frase esa. Es para cualquier hermosa, autor argentino. Sí, uno siempre está esperando escribir su Facundo. Es una gran frase. Siempre quiere escribir. Pero también sabemos que no solo todos nos vamos a morir sin escribir nuestro mejor libro, sino que nos vamos a morir sin escribir nuestro Facundo. Pero lo que sí, José, es que más allá de lo que uno sienta respecto de su propio Facundo, siempre para algunos hay un libro tuyo que funciona como el Facundo para otros. Ajá. Y me parece que eso es lo importante. No la propia mirada del texto, la propia mirada del trabajo de uno, sino lo que pueda significar para otro. Para otros. Y para otros. En tu caso, que es mayoritario, me parece que es para otros. Y yo creo que no obviamente el Facundo está demasiado mitificado, sí, como lógico, obra fundamental. Y está bien que esté mitificado, digamos. Me parece que se lo merece, como el Martín Fierro o La Expedición. Sí. Son libros que se merecen estar mitificados. Pero creo que para muchos de los oyentes, para muchos de nosotros, hay algún libro tuyo que fue fundacional en la lectura de la realidad política argentina. Y esto no es solo, digo, no es solo para que te sientas, para adularte, porque sabes que no soy de ese estilo, pero sí porque creo que los autores argentinos, los escritores argentinos, los pensadores argentinos, tienen que ser juzgados más por sus mejores momentos que por la crítica constante a la cual son aludidos o son sometidos. El argentino es demasiado criticón, y sobre todo aquellos que hacen menos son de cuanto menos hagan, más critican. Es una lógica muy porteña, sí, esa, es una sobre lógica, todo, ¿no? Y yo creo que los argentinos debemos recuperar lógicas de relación o de relacionamiento en la cual juzguemos a los demás por lo mejor que hicieron. Porque miserias tenemos todos, claro, pero no todos escriben el Facundo. Claro. Y yo creo que no todos escriben, en mi caso, Filosofía y Nación, o La Sangre Derramada, o yo creo que de tu novela, para mí es la Astucia de la Razón y El Adiós a las Armas. Para mí son las dos. La Crítica de las Armas. La Crítica de las Armas. La Crítica. Y en las dos está Pablo Epstein, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Digamos, yo son creo mis que dos mejores novelas. Ah, mira. Y creo que Días de Infancia, la última, está ahí. Pero la Astucia y la Razón, que hay un proyecto editorial de editarlas juntas, a las dos novelas de Pablo Epstein, ¿no? Yo creo que esas cosas te justifican. Digo, no sé si son facundos, pero creo que te justifican. Y no sé cuántas cosas de los que critican y de los que viven buscándole el pelo al huevo, no sé cuántas cosas lo justifican a los demás, ¿entendés? Bueno, vivimos la época del insulto gratuito y anónimo, sí, de Internet, sí, ¿no? Que eso es como una letrina, porque a uno lo insulta. Sí, cualquiera. Insulta a cualquiera, que uno no sabe quién es, ni la edad que tiene. Por eso, un pibe de 12 años, uno, yo no voy nunca ahí, pero a veces, las pocas veces que fui, hay insultos increíbles, ¿no? de una gratuidad, así. Y también he recibido grandes insultos de periodistas, bueno, a los que yo también califiqué de mediocres, claro, etcétera, pero que me contestaron con por ejemplo, de filósofo progresista a alcahuete del poder. Con lo cual ahí hay dos errores, porque el kirchnerismo es el gobierno, no es el poder. El poder está en otro lado. Está en otro lado. Y yo no soy alcahuete de nadie, así que es un doble error eso de alcahuete del poder. Yo creo que hubo un escucha que esta noche dijo algo importante por teléfono, el mensaje, que es que considerarte más que un intelectual, un pensador. Y un pensador que vive cada época, y por eso cada libro tiene esa cosa genuina de cada época. Por eso, como decía Hernán, también cada uno puede tiene hay un libro tuyo para cada uno, se podría decir así. Pero eso es porque no creo que haya demasiada especulación. Por lo menos los que yo he leído en su momento no me resonaban especulativos. No. Y después los insultos, bueno, algunos es un orgullo. Vos tenés que tener, todos tenemos que tener alguien que nos putee. No, es bueno que bueno, te insulten. Cuando algunos te insultan es que vas bien. Vas bien. ¿Qué sentiste o por qué escribiste Siempre nos queda París? Bueno, amo el cine y porque siempre nos quedará París. Es una frase de Casablanca, como se sabe. Que cuando Bogart despide a Ingrid Bergman en el aeropuerto y le dice que se vaya con Paul Henry, con Víctor Laszlo, porque es un hombre que lucha, es un hombre de la resistencia francesa, y él, Rick Blaine, ese es Bogart, no es más que un tipo que tiene un café. Entonces le dice, andate con él, que representa una gran causa. Y ella le dice, pero ¿y nosotros? Y él le dice, siempre nos quedará París, que fue donde fueron felices, donde se amaron, y fue el lugar donde sus sueños y su amor se realizó. ¿Y cuál fue tu París? Y hay varios París en la vida, ¿no? Y hay varios infiernos también. En realidad, en la vida hay, digamos, por decir un poco existencialmente, hay decisiones fundamentales que deciden una vida, ¿no? Que son, digamos, que dan origen a lo que uno es. Uno se hace a sí mismo tomando esas decisiones. Y yo creo que mi decisión fue cuando me fui de la casa de mi primer hogar, digamos, y no solo dejé a mi exmujer, sino a mis dos hijas, a las que amo profundamente, y tenían 7 y 9 años, pero me fui con María Julia Bertotto, y con la cual hace 32 años que estoy. Y esa fue la búsqueda de mi París. Y mi París es mi relación con ella. Son los 32 años con Bertotto. Mirá qué bueno. Claro. Me encantó. No está mal, ¿eh? Yo creo que es un gran momento para irse a una tanda. Mientras vamos buscando cada uno su propio París, ¿nos vamos a una tanda? No, nos vamos al llamado telefónico. ¿Qué son nuestro París? Los oyentes son nuestros Paríses. Hoy estoy de chupamedia. ¡Chupamedia! Te iba a decir. Buenas noches. Horacio de Villaguay, Entre Ríos. Muy bueno tenerlo a José Pablo. Y por favor, que si puede decir los horarios en que está en Canal Encuentro con Filosofía Aquí Ahora, porque no los publicitan mucho. ¿Y cuándo será el ciclo? Gracias. Hola, José Pablo, mi nombre es Laura y vos sos una de las únicas personas, la única persona que hiciste que me sentara a ver un programa de filosofía, que te escuchara durante una hora y que no me aburriera, porque en toda mi vida académica me he aburrido con la filosofía. Así que te lo agradezco y nada, chao. Buenas noches, compañeros. Estoy muy contento con la aparición de Feynman en el programa. Para mí es uno de los más claros con respecto a la política de la Argentina. Me gustaría si es posible que brinde una exposición sobre la burocracia sindical muy unida a la derecha, que él dice temer y que por otra parte es cierto, son muy peligrosos. Muchas gracias y un saludo a Feynman. Hola, habla Roberto de Mateo. Bueno, un abrazo para José Pablo. Aunque me permitiría disentir un poquito, con mucha humildad, por supuesto, ante un hombre que ha hecho gala de la intelectualidad, ¿no?, a través de sus escritos. Me gustaría disentir, tal vez con un café de por medio, sobre el tercer Perón, que él no lo trata tan bien. Gracias. Hola, para José Pablo, muchas gracias por un libro que quiero comentar, que no sé si lo dijeron, me parece que no, El legado, que pinta fabulosamente la época de la Revolución del 30, y realmente me parece muy recomendable y muy leíble en cualquier momento. Muchas gracias. Marisa de Constitución. Sí, para el programa de Briensa y compañeros. Pregúntele a José, porque lo estuve escuchando la otra noche, ¿qué opina y que diga un concepto sobre el tango de Pugliese llamado A los artistas plásticos? Que es sencillamente un tango muy anticipatorio y una joya de por sí. Gracias, Enrique de Avellaneda. Y buenas noches para el programa de Brienza. Para saludar a Juan Pablo Feynman, me siento plenamente identificado con sus pensamientos. También en mi adolescencia, en el setentismo, milité de superficie, y de los años después me quedaron muchas cosas inconclusas que las veo aclaradas en la voz de... Hola muchachos, hola Brienza, chicas, y bueno, para felicitarlos por Feynman. No soy universitaria, lo escucho siempre, y a veces mi esposo y mi hijo me dice, ¿cómo puedes estar escuchando a este hombre tantas horas? Tengo grabaciones, lo miro, lo vuelvo a mirar, trabajo de voluntario en la biblioteca. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela en Argentina Tiene Historia. Tiene Historia. Yo que vos, José Pablo, empezaría a tomar recaudos, ¿no? Tiene fotos tuyas, tiene imágenes, tiene recortes, tiene videos, sabe dónde vivís, saben a qué colegio va tus hijas, yo que vos. Sí. El teléfono suena a las 12 de la noche. No, pero el marido no le gusta. ¿Qué marido? El marido de la chica de Checa. No importa, pero a ella le gustan las cosas. Claro. Que tenés cuidado. Con... Divino, los oyentes, les agradecemos mucho que se comuniquen con Argentina Tiene Historia, porque está bueno homenajear a los escritores que nos visitan. Hay homenajes en Facebook también, imagino. Hay muchísimos mensajes, muchos saludos, muchas felicitaciones, dice, al programa por traerlo. Agustín Fernández dice, realmente, compañeros, el programa de hoy es un lujo y gracias por el regalo de Feynman. El bueno, dice, su obra sobre el peronismo no tiene desperdicio. Por aquí... pregunta Sergio Carlos Galarza. No, dice, Feynman tiene una producción increíble. Pregúntenle por los últimos, los de Joe Carter. Bien, me gusta. Carter en Vietnam, por ejemplo. Carter en Vietnam es una novela breve con un final estremecedor que Silvina Friera lo tituló de lo macabro sublime, lo sublime macabro. Pero no lo puedo decir el final. No, no lo cuento. No. Es una. A mí me gustan mucho las novelas de Carter. Sobre todo Carter en Vietnam y más Días de Infancia, que es una novela de 500 páginas, muy ambiciosa, que es la infancia de Carter. Pero la madre de Carter, que aparece recién en la página 160, ¡epa!, se roba la novela porque me enamoré de ella. Es notable enamorarse de un personaje, es hermoso a la vez. Y bueno. Ahí pasa a ser la novela de ella, de Calamity Jennifer, se llama. También está Carter en Nueva York. No, esa es, después está Carter en Nueva York. Carter. Hay una trilogía, ¿no? Días de infancia, Carter en Vietnam y Carter en Nueva York. Si no fue, si no hubiera sido el José Pablo Feynman de hoy, ¿qué hubiera sido? Yo, pianista, concertista de piano. Ay, pensé, ¿sabes?, que ibas a decir algo de cine. No, no, se estaba mirando que hay un piano ahí. Si quieren, toco algo. Dale. Sí. A ver, Marina, ¿se puede, Marina, ¿se puede tocar el piano? ¿Sí? Dale. Sí. Sí. Bueno, mandá, decía alguna cosita que él va a llegar al piano. José Pablo Feynman va a tocar en piano para nosotros. Gracias, me dan este. Dale. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Gershwin encima. Ese que está tocando el piano es José Pablo Feynman. Lo logramos. Nadie ha logrado hacer tocar a José Pablo Feynman en vivo. Nosotros nos vamos con él. Es la primera vez que un intelectual toca el piano aquí en Radio Nacional. José Pablo Feynman. Hasta mañana. Los dejo con él. Chau, chau. Chau. Nos estamos yendo, José Pablo, muchas gracias. Gracias a todos. Y ahora... Acá, vení, contanos qué es. No, pero para, brevemente, es el tema central un poquito del concierto. Dale. El tema central del concierto en Fa, dijo. Nos vamos con eso. Chau.